Pues nada, Óscar me comentó que estabais con estas jornadas y le pareció que podía ser interesante presentar aquí. Y nada, pues os cuento si queréis un poco lo que hemos estado haciendo. También me interesa saber un poco qué hacéis vosotros, por qué os interesa esto. Ya he visto ahí abajo en la entrada que andáis pidiéndole el wifi a los vecinos, lo cual esto es interesante en la relación que planteáis, ¿no? Porque puede ser también que vosotros le dierais el internet a los vecinos, ¿no? La conectividad. Bueno, de hecho ya el propio cartel ponía vecinos, no tengo la foto, ¿no? Pero ponía algo así como necesitamos wifi, ¿no? ¿Qué será eso? El wifi, ¿no? Es como el maná. O sea, al final todo esto pues es un cable que va enganchado a otro sitio, o sea que bueno, y que se puede montar de una manera tirando barata, ¿no? En fin. Os voy a contar un poco lo que hemos estado haciendo en Giphy Madrid, ¿vale? Os cuento luego si queréis. ¿Conocéis todo GiphyNet? ¿Solo el nombre? ¿Os suena el nombre? Sí. Vale, pues os cuento un poquito la historia de Giphy, así rápidamente, de Giphy como proyecto estatal. También hay otras redes en otros lugares del mundo similares, ¿vale? Entonces, bueno, pues puedo ir de lo más chiquitito a lo más grande o de más grande a lo más chiquitito, ¿vale? Yo me entero, bueno, nos enteramos de Giphy.net en unas jornadas que en 2009 en el Media Lab, yo trabajo ahí, y nos pareció una idea estupenda y dijimos, joder, esto debería estar en Madrid o me gustaría enchufarme a esto, ¿no? Me parece interesante la idea. Y entonces, en ese momento pensamos, bueno, habrá alguien que, ¿cómo está en Madrid, no? Entonces nos pusimos a mirar el mapa y nos dimos cuenta que no había nada. Bueno, digo nos dimos cuenta porque escribí a otro chico, se llama Alejandro, y entre los dos, digamos, pues fuimos los que nos pusimos en contacto y dijimos, oye, ¿qué pasa en Madrid? Que no hay puntos. Esto no puede ser, ¿no? En este mapa parece que hay 20.000 nodos o 25.000 nodos y aquí en Madrid esto está parado. Y nada, pues lo primero que haces es que te coge la página web, que está de aquella manera, la comunidad lo sabe, además, que no está... El tema de la comunicación, por ejemplo, no está muy bien gestionado, ¿vale? Es un portal muy funcional para pues, publicar información del estado de la red, de cómo las inversiones que se hacen en la red, porque luego os contaré cómo es el ecosistema. Pero a nivel de comunicación hay una falta importante, ¿vale? Eso que lo sepáis. ¿Qué significa eso? Bueno, y luego como comunidad es una comunidad, pues, bueno, cada comunidad será de su manera, pero a mí me parecía un poco especial porque yo que no hablo catalán, de repente me quería meter ahí a saber cómo se hacían las cosas y joder, era un tema, porque primero está en catalán y luego hay que traducir todo lo friki, ¿vale? Que igual hay que ser muy capaces en ese ámbito algunos. Pero para mí eran como dos idiomas distintos que no necesariamente tenía que dominar y aproximarse costaba, ¿no? Entonces lo que hablábamos antes, Agus y yo, que en cuanto a una persona... Te viene alguien y dice, vale, yo me quiero unir a esto, pero en cuanto le pides un esfuerzo, o sea, que ese esfuerzo lo tiene que hacer él de manera personal, se va cayendo gente por el camino y bastante, ¿no? Pero bueno, esto como todo, en la medida que las interfaces son más blandas, pues son más finas y son más sencillas, pues la gente pues tiene más acceso, ¿no? El tema de la accesibilidad. Entonces, bueno, a partir de esa... protogrupo, que éramos dos, empezamos a conocer más gente interesada en esta idea y bueno, pues nos juntábamos como 5 o 6, ¿no? En principio, un grupo muy majete, eminentemente friki, o sea, éramos todos tirando a frikis. Las discusiones solían tener que ver con protocolos de rutamiento, sobre antenas y frecuencias, sobre modelos de cacharros, todo el rato, ¿no? Que estaba bastante bien porque era lo que nos tocaba aprender. Para que las cosas funcionen tiene que haber cables, tiene que haber... tenemos que dominarlo. Lo que pasa es que desde ese punto no se puede abordar un proyecto como este, porque si de repente queríamos que creciera en Madrid, cuatro frikis no pueden poner nodos para todo Madrid, ni mucho menos, ¿no? Entonces se tiene que abordar desde otra perspectiva. Y ahí yo creo que pecamos un poco de ingenuos y de... También, bueno, pues estábamos como jugando y haciendo pequeños experimentos, ¿no? Pues yo me puse un nodo en mi casa, Alejandro se puso otro en suyo, luego Mariano puso otro en Madrid. Entonces, ese protoproyecto, ¿no? Lo podéis ver ahora en la página de Giphynet. Si ponéis giphy.net/maps, creo que es, ahí aparece el mapa mundial y si os acercáis a Madrid, pues veréis unos puntitos verdes. Y ahí salen, pues, algunas... las líneas son enlaces, ¿vale? Normalmente de Wi-Fi. Y los puntitos pues son los puntos, ¿vale? Para unirte básicamente es, o sea, sencillito, te haces un usuario en la página web, pones donde está tu casa o el centro que quieres conectar y luego ya es cuando tenéis que meter en comprar el aparato, configurarlo y poner, digamos, la parte técnica, ¿no? Hasta ahí, digamos que es la charla base y tú vas a los lugares, les cuentas esto y con eso es suficiente, ¿no? Lo que pasa es que lo que es interesante es, digamos, lo que supone Giphy a nivel de proyecto en el aspecto socioeconómico. ¿Qué es lo que pasa? Que en las zonas donde el proyecto está funcionando mejor, lo que sucede es que empiezan a aparecer empresas instaladoras, gente que de repente dice, oye, pues esto del proyecto puede tener su propia empresa o una tienda de informática o dedicarse a otras cosas, y aparte empiezan a montar redes. Entonces tú puedes coger y decir, oye, que quiero que me pongas esto, por ejemplo, la ECO tiene un supernodo y tiene fibra óptica contratada, y los vecinos pues de repente pueden querer ponérselo, ¿no? Pero igual el vecino ni sabe lo que es una IP, ¿no? Entonces no lo va a hacer porque no sabe. Y aparte ahí hay un tema de hackeo interesante. Por ejemplo, yo vengo de comer con mis padres ahora, que está en Majadahonda, ¿no? Resulta que justo enfrente, en la puerta de enfrente, viven mis primos, mi tía y mis primos. Y en el de abajo, en el piso de abajo, vive mi prima con su pareja. Entonces son tres pisos, cada uno pagando su conectividad de manera individualizada, ¿no? Que eso es lo habitual, ¿no? En un bloque, pues cada uno paga su internet, ¿no? El tema ahí es que, bueno, pues puedes construir la infraestructura de que sea distribuida, en el sentido que cada uno es propietario de una parte, y o sea, de propiedad distribuida, y que esa infraestructura te valga para compartir luego el flujo, los bits que pasan por ahí, ¿vale? Entonces tú, imaginaros, contratáis una fibra para todo un bloque y con eso pues se ha internado un bloque, ¿vale? Es como ¿A nivel legal se puede? A nivel legal se puede, ¿vale? Un apaño en 2005 por ahí que... Sí, ha habido... ¿Comunidades de vecinos contratar una sola...? Sí, hay varias historias con esto. En la parte legal ha habido de todo, ¿vale? Pues es el Ayuntamiento de Málaga, que hizo mal una serie de gestiones, pues, que no se dio de alta como operador, hasta, pues, por ejemplo, en la web, en el blog de la CNMC, que es el regulador de estas cuestiones, aparecen casos en los que comunidades de vecinos hacen esto, ¿vale? Entonces se puede hacer de manera legal. No es muy habitual, ¿vale? Esto es como lo del carnet de conducir que hice. Pues hice una historia que parecía que no era posible, pero era legal, y lo hice, y al final pues... Sacar el carnet sin pasar por la autoescuela. ¿En serio? Sí, eso es otra... esto es otra fricada. Pero no vengo a hablar de esto hoy. Tú cuando firmas el contrato con la operadora, yo creo que en ningún momento te dice que es ilegal compartirlo. Sí, lo dice. Lo que te dice la operadora, que te puede decir, es que según contrato no te deja compartirlo. Sí, eso lo dice, ¿en serio? Pues no lo sé, hace tiempo. Yo estoy mismo... buscando en el términos de uso, ¿no? Y dale. No sé cuándo fue, habrá sido hace muchos años, pero... De todas maneras, no sé si aquí es. También, ahí está un poco la línea, digamos, claro. En donde se o sea, hay cuestiones que a veces... son legales o no son legales, pero hay como una línea de discusión, ¿no? Y en este sentido te diría que por ahí va un poco también la cuestión del proyecto, ¿no? Es decir, mira, o sea, ya, para empezar podemos construir una red entre todos y eso es perfectamente legal, ¿vale? Para hacer lo que queramos, ¿vale? Lo que queramos casi todo, ¿no? Luego, lo que hace la gente en Giphy es que, por ejemplo, cuando tienes una red construida, luego vas poniendo servicios dentro de la red. Y uno de esos servicios es la conectividad hacia afuera, claro, hacia otras redes, ¿vale? Entonces eso se hace a través de proxies, ¿vale? Y esa es una de las maneras de que salvarte las espaldas a nivel legal, para que no te puedan decir nada. De todas maneras, ya te digo que eso está... Giphy lleva ya 12 años funcionando y está trilladísimo, ¿vale? De hecho, se empieza de esa manera, compartiendo, o sea, digamos, construyendo pequeñas islas, pequeñas comunidades. Esto sería interesante explorarlo, ¿no? Pequeñas comunidades de compartición, y se va pasando a accesos mayores, ¿no? Mayoristas. De hecho, en Cataluña ahora lo que pasa es que en vez de ir con la tecnología Wi-Fi, que es una tecnología que, digamos, no te da una capacidad muy, muy alta, claro. Allí lo que hacen es que en algunas zonas se está empezando a tirar, bueno, llevan ya unos años tirando fibra óptica. Entonces, en vez de ponerte una antena, te pones un cable de fibra y lo que hacen es que salen a través del punto neutro, que internet sale, o sea, los puntos de interconexión, que son el CAPNIC, aquí en Madrid Spanix, que es como el Mercamadrid de internet. Tú llegas, si consigues llegar ahí, digamos, puedes contratar con otros proveedores que te dan más velocidad. Entonces, en vez de contratar pues 300 megas, allí contratas 10 gigas, ¿vale? O lo repartes por tu red, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la medida que la red llega ahí, luego las personas o las empresas que están dentro de esa red empiezan a operar a esos niveles. O sea, por ejemplo, imaginaros, por poner un caso, ¿no? Que vosotros acabáis de llegar a Gifi y estáis en esta zona. Y dos calles más allá tenemos el punto neutro donde está toda la velocidad, ¿no? Y yo soy una empresa de aquí del barrio y os digo, mira, pues os voy a dar internet a 1 giga por 30 euros al mes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo lo voy a comprar ahí, he echado cálculos y con los 30 de cada cual, como somos tantos, ya os lo puedo vender. Entonces vosotros podríais conectar a través mío. Bueno, ahora os cuento. Digamos que de este protoproyecto que acabamos de hablar, de una comunidad muy pequeñita, a pasar a comprar en Mercamadrid, hay un salto cualitativo, ¿no? Esto ha pasado durante pues 10 años casi, y en ese proceso Gifi ha ido creciendo no solo en pequeñas zonas, sino que ha habido varias islas que se han ido interconectando, han ido ganando algunos concursos, perdón, premios, y eso, como había un problema de a quién se lo daban, dijeron, bueno, por eso y porque también era necesario pues una figura legal que para articular el proyecto, ¿no? Entonces se montó una fundación, que podéis echar un vistazo en la página web de la fundación, es fundasio.gifi.net. Ahí están los estatutos, hay una parte ligada a transparencia, hay muchas cosas en catalán y estoy viendo con ellos a ver si traducir algunas cosas. Bueno, hay también temas interesantes, por ejemplo, imaginaros que fuerais un pequeño ayuntamiento, ¿vale? Y dijerais, vale, estupendo, esto de Gifi me parece interesante porque la gente de mi pueblo no tiene internet, ¿cómo hago? Pues, por ejemplo, ahí están los acuerdos con la fundación. Puedes firmar un acuerdo con la fundación en el que estableces, por ejemplo, que vas a ceder a algunas localizaciones en el pueblo, típicamente el torreón de la iglesia y poco más, ¿no? Y alguna cosa más. Y con eso ya empiezas a tener una relación con la fundación. Y a partir de ahí, pues, se va construyendo la red, ¿no? Pero bueno, estas son como cuestiones generales del proyecto. Si queréis, puedo seguir explicándoos esto, que tiene que ver más con... Ah, bueno, no he explicado, por ejemplo, ¿en qué es diferente esto de una red telefónica, claro, ¿vale? Que es como de cajón. Pues, a ver, en una red de un operador tradicional hay algunas limitaciones que no tiene Gifi. Por ejemplo, Gifi es abierto, lo cual significa que tú puedes entrar si respetas unas condiciones que están escritas en un acuerdo. Un poco análogo a lo que podría ser la GPL en el software libre. En GifiNet lo que tenemos es una licencia que se llama la licencia de la red abierta libre neutral, que establece unas normas de comportamiento en esa red, ¿vale? Entonces, pues que eres libre para conocer el funcionamiento de esa red, que puedes mejorarla, que puedes modificarla y mejorarla, todo esto, ¿no? De todas maneras, esas son las típicas cosas que hay que leer con calma, ¿vale? La RAL. Efectivamente. La RAL. Si queréis buscarlo, el acrónimo es RALN, RALN. Red abierta, libre neutral, ¿vale? Eso aparece en la página web de Gifi, es un chorroplomo de texto, ¿vale? En fin. Entonces, existe este acuerdo para funcionar dentro de la RAL, ¿vale? Luego, por ejemplo, hay otro tipo... Mira, ahí está Gon. ¡Gon! ¡Aquí! ¡Epa! Vale, eso es muy importante, ¿vale? Esto del acuerdo de interconexión es muy importante porque es un pacto social, de la comunidad que establece cómo se deben comportar los participantes de la red, ¿vale? Más o menos. Y bueno, eso para empezar, ¿no? Ya una vez que te haces el usuario, acepta las condiciones y ya puedes entrar. Entonces, por ejemplo, imaginaros que... ¿Cómo sería que en Madrid? Pues, por ejemplo, ahora mismo os diría que ninguno de vosotros os vais a poner instaladores profesionales. Podría ser que sí, que dijerais, venga, pues esto me ha gustado, me voy a empezar a... Como tengo además una tienda y sé de estas cosas, me cojo y me voy a hacer el barrio poniendo folletos en las casas y cableando los bloques, ¿no? Y cuando tenga unos 200 usuarios, o sea, más o menos con 200 clientes, uy, perdona, bueno, ahora lo limpio, con unos 200 clientes ya te da para, pues, para poder vivir, ¿no? De hecho, he conocido este fin de semana a dos chavales, que un informático y un teleco, que se han montado una empresa hace muy poquito, hace 2 años, y ya están funcionando y les da más o menos para mantenerse, ¿vale? En Cataluña también tenemos, hay varios proveedores, que son, por ejemplo, unos que tiran fibra óptica, estos llevan 2-3 años, bueno, igual un poco más, 3-4 años, y ahora son 12-15 personas, ¿vale? Están creciendo bastante. Estos son Gurtec, se llaman, ¿vale? Entonces, lo que se ve es que en esos contextos empieza a crearse un ecosistema económico, ¿no? Tienen además sus reglas dentro de... O sea, la fundación hace de órgano de resolución de conflictos cuando, imaginaros, de repente Red monta una empresa y Gon monta otra. Y en el barrio empiezan a instalar. Y llega un momento donde, de repente, Red no le da las contraseñas a Gon porque son clientes que él cree que son suyos, cautivos, ¿no? Y Gon dice, oye, pero esto, la idea es que lo podamos mantener entre todos, ¿no? ¿Qué te pasó, no? Esto ha pasado varias veces, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Gonzalo podría poner a la fundación una notificación diciendo, oye, está sucediendo esto, y la fundación lo que hace es que media en ese tipo de conflictos. Si, por ejemplo, detecta que hay algún instalador que está comportándose mal en la red, no según los criterios, ¿no? Conductas abusivas... Efectivamente. ¿Eso para qué vale? Pues para poder mantener ese ecosistema en funcionamiento adecuadamente. Porque es muy típico, ¿vale?, que sucedan estas cosas, ¿no? Los conflictos son habituales en cualquier comunidad y esto vale para poder resolverlos y pasar página, ¿no?, y poder continuar con la red. La fundación además ha establecido una serie de mecanismos a nivel técnico también para organizar a la propia red, no solo a la comunidad, la propia red. Por ejemplo, la fundación accede a rangos de IPs en RIPE, el organismo. ¿Sabes lo que es RIPE? Sí. Para el organismo, pues es un para repartir las direcciones IP se establecieron unas zonas en el mundo y unos organismos, unas organizaciones que son las encargadas de velar por el reparto de los bloques de IPs. Sí. Entonces, los operadores de cada país o de cada zona solicitan, primero se hacen socios de esa organización y luego solicitan IPs que RIPE les da esas IPs que a su vez son las que reparten entre sus clientes, ¿vale? Justo hablamos de esto, que en el 2011 Nodo 50, ajá, que fue la charla anterior, sí, también accedió a... Sí. Vale, entonces tú cuando cualquier organización que se quiere meter en internet y quiere operar, digamos, pues se va enterando de estas cosas. Por ejemplo, RIPE ha dado cursos aquí en Madrid hace poco y el próximo evento de RIPE se organiza en Madrid, en un hotel en la Castellana, en octubre. Entonces, cuando te va interesando este mundillo, pues te vas acercando a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues RIPE es este órgano regulador, ¿no? Entonces, GIFI está dado de alta como operador de telecomunicaciones en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, antes era de telecomunicaciones, y puede acceder a esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace luego GIFI de puertas adentro en su comunidad? Reparte las IPs. Entonces, tú cuando vas a poner un nodo, te haces tu usuario, pones tu casa, y cuando dices, vale, quiero poner un router, ¿no? Y pues la página web directamente te asigna una IP. Te dice, vale, pues esta va a ser tu IP, ¿vale? No son IP públicas. Son IPs privadas, efectivamente, claro. Normalmente, ¿vale? Sí, y... a ver, bueno, hay muchas cosas que os puedo contar, pero... así a grosso modo. Luego, si queréis aprender de esto, hay, por ejemplo, un paper bastante bueno de unas 12 páginas, o sea, no es larguísimo, donde explica el ecosistema, bueno, GIFI y todo su ecosistema, porque lo que han ido haciendo es, de una manera paulatina, establecer estrategias que les permiten ir creciendo como organización y como red. Por ejemplo, lo de los acuerdos de colaboración es una cosa que ha funcionado muy bien. Tienen acuerdos de colaboración con, no sé si son 30 ayuntamientos en Cataluña. Por ejemplo, hace poco me han escrito un profesor de instituto y una universidad. Dije que quieren colaborar, ¿no? Entonces una fórmula sería, pues, establecer primero un acuerdo marco entre GIFI Madrid o el grupo de GIFI Madrid y esa, bueno, realmente lo harían con la fundación, ¿vale? Nosotros haríamos de mediador, y esa universidad o ese instituto, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Pues para que Por ejemplo, con los del instituto queremos ver si se pueden crear contenidos para enseñar a los chavales de formación profesional de informática, ¿vale? Esto ha habido algunos proyectos en la zona de Cataluña, pero aquí en Madrid pues todavía no. Entonces digamos que hay distintos niveles en los que se puede actuar, ¿vale? Hay unos más técnicos, hay otros más pues de comunicación, ¿no? De explicar el proyecto, que charlas como esta, o de reclutamiento también, que por cierto, ahora os explico el grupo, ¿vale? Que lo hemos dejado antes con las 4 o 5 personas que éramos, o sea, perdón, las 5 personas que estábamos allí, que éramos muy técnicos, y luego tuvo un bajón el grupo porque nos dimos cuenta que aquello no tiraba para adelante, o sea, que teníamos unos nodos montados, pero aquello no escalaba. Y entonces, bueno, pues en esa segunda hubo un momento que Alex y yo dimos otra charla por ahí y hicimos pues, un poco un ejercicio de autocrítica y se sumaron más personas con contextos un poco distintos. Por ejemplo, pues ahora somos también 5 o 6 y está Juanjo, que es un chaval que trabaja en Telefónica, está Carlos. Una educadora. Sí, estaba una educadora, también estaba Agus, pero bueno, a ti te tomo más de la primera etapa, ¿no? dos personas que trabajan con chavales en riesgo de exclusión social, proyectos sociales, una persona que está especializada en comercio exterior, así más mayor y que no viene para nada de un contexto técnico, pero que aporta un montón. Aporta un montón porque normalmente las aportaciones que tenemos son más de este, claro, tipo de grupos, y es interesante ver, escuchar y ver con otros ojos, ¿no? Pero un poco desde otra perspectiva. Y ahora en ese grupo lo que estamos haciendo, en vez de... Antes organizábamos sesiones abiertas, donde decíamos, oye, que venga quien quiera y tratamos de ponerlo en marcha, pensar juntos, etc. Eso fue un poco... Estaba bien, pero por otro lado había un error, que era que si hacías sesiones abiertas siempre te llegaba gente que acababa de conocer el proyecto y tenías que ponerte a repetirle, o sea, toda esta chapa que estoy metiendo se va adquiriendo con el tiempo. ¿Qué pasa? Que si de repente le tienes que explicar a uno nuevo todos los días el Giphy, ¿no? Pues es un poco pesado. Además, nos parece que es, o sea, nosotros lo que queremos ahora es gente, digamos, implicada, que se quiera enfangar y en poner en marcha un proyecto. No alguien que de repente dice, ah, pues lo quiero para mi comunidad, pero si de repente tengo que trabajar 2 días o tengo que poner 50 euros, olvídate, ¿no? No era ese el perfil, ¿no? Entonces, lo que hemos empezado a hacer han sido sesiones, o sea, sesiones de trabajo más de puerta cerrada, y este próximo año la verdad es que yo creo que nos toca volver a abrir otra vez para pues hacer igual talleres más técnicos, hacer otro tipo de actividades, ¿no? Tenemos el Media Lab como bastión, lo que pasa es que a mí se mezcla un poco con el trabajo con la devoción, que es un poco incómodo, pero bueno. Y luego, pues bueno, hay distintas líneas abiertas que pueden ser interesantes, o sea, desde... Bueno, hay pilotos ahora funcionando, algunos bastante bien. En Ávila hay un pueblo con 16 o 17 nodos ya funcionando. Ya está Juanjo en marcha. Y luego, pues lo típico, ¿no? 3 o 4 vecinos que se conectan en un bloque. Algunos nodos en funcionamiento de la antigua etapa, ¿no? Y bueno, esta semana, por ejemplo, entre las cosas que han pasado en Cataluña, hay varios proyectos europeos en los que están y están buscando... grupos que quieran poner como, o mantener como 5 o 6 supernodos durante 2 años para un experimento, digamos, un proyecto europeo. Entonces dan subvenciones de 15.000 euros para montar supernodos. Entonces es una perfecta oportunidad para poner en marcha un pequeño laboratorio, no laboratorio, sino algo funcional en una zona nueva. Entonces nos lo decían, nos decían, oye, ¿queréis acceder a esto? ¿Qué es lo que pasa? Que esos supernodos tienen que estar conectados entre ellos. No vale que, por ejemplo, sea un piloto en Vallecas, otro piloto en Villaverde, otro en Majadahonda y otro en Ávila, que es lo que nos pasa ahora. Nos falta, por ejemplo, una comunidad que estuviera más cercana y que tuviera pues 5 o 6 localizaciones funcionando, ¿no? Que eso pasa en las zonas donde ya el proyecto tiene una trayectoria y hay densidad. La gente ya lo conoce, ¿vale? Entonces, aquí no pasa eso todavía. Entonces, bueno, estamos mañana he quedado para ver si... así rascando conseguimos sacar 5, ¿no? También, bueno, no creo una vez por año, sino más, es el SACS, ¿no? Ha sido este fin de semana. Claro. El SACS es el, bueno, Salud, Amor y SAPSA, que es red de catalán, que es un evento anual, o a veces hacen más de uno al año, para donde se, bueno, junta la comunidad de Giphy. toda la gente que le interesa Giphy, pues van a hacer una quedada, ¿no? Yo es la primera vez que iba, no había ido nunca, pero me andaba con ganas. ¿Dónde se hizo este año? Se hizo en Barcelona. Ya. Y había hubo un evento sobre más teórico, llegó a la universidad, del tema del procomún y las redes, o sea, la gestión comunitaria de recursos y las redes de comunicaciones. Y al día siguiente fue el SACS y hubo charlas, pues, charlas técnicas, charlas menos técnicas. Y vino gente de la Generalitat, vino también gente del Ayuntamiento. Entonces, bueno, también se está acercando un poco la administración a este tipo de bueno, a este proyecto, que es interesante. Y nada, pues se me olvidarán muchas cosas, pero o sea, así a grosso modo yo creo que es un resumen aceptable. ¿Qué sí, no sé, ¿qué es lo que os llama? O sea, a mí me gustaría, yo por ejemplo, si quiero montar un nodo, ¿cuáles son los pasos? Vale. Logarme la página, vale, de algún usuario. Ajá. Y contactar con algún nodo que haya alrededor para que me suministre. Hayas dado. Claro, ¿cuál es? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué? Pues porque nosotros cuando empezamos, yo creo que pensábamos en esa lógica. Y creo que la hemos estado cagando tiempo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque lo primero es encontrar otra persona. Desde mi punto de vista, lo más importante es tener personas con las que poder poner algo en marcha. Sí. Luego hay otras circunstancias, que es por eso que es un poco complicado. Por ejemplo, tú puedes encontrar a alguien que diga, vale, compartimos, pero luego ahí está la geografía de por medio. ¿Vale? Yeah. Si en. Hemos estado explicándole a la gente que lo que tenía que hacer era hacerse un usuario, poner el puntito en el mapa y subirse al tejado a poner una antena, ¿vale? Lo cual yo lo he tratado de hacer en mi nueva casa donde estoy alquilado y he dicho, o sea, casi me mato, porque el pasar el hueco al ascensor por encima es un poco complejo. Entonces, creo que debemos reevaluar esto en el grupo. Y bueno, funciona. O sea, nosotros los primeros supernodos que montamos y primeros enlaces han estado funcionando así. Yo ponía unas antenas en el tejado de la casa de mis padres, Mariano en Madrid, otro en otro lado, y como teníamos suerte, pues resulta que la persona que habías conocido y la localización en la que estaba, resulta que era viable. Pero claro, si tú tienes que empezar y encuentras a alguien que le interesa el tema, que ya es difícil porque es una cosa de nicho, y encima en su casa no está en línea perfecta y no hay un bloque delante, pues entonces apagámonos. Entonces claro, eso no promueve, claro, es un bloqueante, una barrera muy grande. Entonces yo creo que esa aproximación es errónea. ¿Y qué pasa? Que igual las labores, o sea, las capacidades sociales que igual teníamos en el grupo o que tenemos, igual no han hecho porque nos diéramos cuenta antes de que es otra la aproximación. Y Mariano yo creo que sí que se dio un poco cuenta. Porque él, por ejemplo, uno de los frikis del principio, él lo que hizo fue que una vez que montó su infraestructura en su casa, empezó a buzonear a los vecinos. Entonces se les ponía, ¿quieres compartir internet? Tal, no sé qué, incluso sin buzonear, ponía un acceso a internet al cual tú lo veías sin contraseña y te podías loguear. Eso tenía luego una página donde salía lo que era Giphy así por encima y te daba una velocidad limitada, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, son estrategias que van un poco a pesca de vecinos, ¿no? Pero lo más interesante ahí es poder hacer un ejercicio con el resto de vecinos para explicar el proyecto y a los que les parece interesante poder compartir con ellos, ¿no? Yo ahora estoy en una cosa intermedia, porque tengo una vecina cerca y hemos hecho un enlace entre los dos, ¿no? Pero el primero sería el vecino de enfrente, la puerta de enfrente, ¿vale? Entonces, bueno, esto yo creo que hay que trabajar, eso en concreto hay que trabajar, tenemos que trabajarlo más para poder plantear un modelo adecuado a una comunidad de vecinos y en la cual haya gente que le guste, otros que no. Además es complicado porque también en el mercado de las telecomunicaciones cada vez más se tiende a las operadoras tienden a agarrar al cliente por más sitios. Tienes la televisión, el teléfono, más el fijo, más no sé qué. ¿Qué pasa? Que si alguien le dices, oye, vas a tener internet de esta manera, pero te voy a quitar el fútbol, ¿vale? Pues puede ser, ¿no? No a todos, pero a una gran mayoría puede ser, ¿no? Entonces, esto, digamos, hay que tampoco se lo vas a meter así con cuchara a todo el mundo, ¿no? O sea, que le interese, por ejemplo, yo ahora con esta amiga, pues estamos compartiendo internet y pago 10 euros al mes. Sí, sí. Y una conexión muy razonable, etcétera, ¿no? En fin. Entonces, pues bueno. Pero si es en un centro como puede ser la ECO ¿sí? o otro donde ya hay un colectivo que quiere hacerlo y demás. Vale. Pues ya, o sea, digamos que eso está más o menos. Vale, o sea, ¿con quién vas a conectar? Claro, la cuestión sería eso, ¿no? Buscar... Ah, pero has dicho que estaba resuelto. No, me refiero a que ya hay un grupo, ¿no? Vale. Haciendo que quiere hacerlo. O sea, lo que faltaría es la otra persona con la que voy a conectar. El vecino, efectivamente. El vecino. Lo que hablabais ahí. Sí. Mira, una posibilidad, yo cuando he visto el cartel me ha sorprendido. ¿Por qué? Un poco, sí y no. No, porque sé cómo funcionan estos proyectos, que al final están un poco con pinzas algunas cosas, ¿no? La tabacalera pasaba tres cuartas de lo mismo, o sea, un montón de gente, tal, tal, y luego ya es un router ahí de años 50, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que podría ser interesante sería, o sea, enriquecer al barrio, en el sentido que yo creo que es lo que han hecho muchos centros sociales, es decir, desde aquí florecen cosas, ¿no? Pues mira, una cosa típica podría ser contratar una... No sé si podéis contratar fibra aquí. Sí, he visto que los vecinos la tienen, o sea que me imagino que vosotros también podríais. Pero sería contratar una conexión y lo que haces es que la vas compartiendo con los vecinos. Entonces ya, digamos, el atractor lo tienes tú. No, no es al revés, porque si tú al vecino dices, oye, que vas a conectarnos todos estos a tu red. Yo se lo llevo explicando a mi hermano años, ¿vale? Y todavía lo mira así, dice, no lo entiende, ¿no? Y eso que le ha pasado que... Se le cayó el internet a mis padres, por el que lo tuvieron probado con el operador, y salían otra vez de la casa Mariano, en 14 kilómetros más allá, ¿no? Y al revés, le pasó lo mismo a Mariano. Pero bueno. Entonces, una estrategia podría ser esa: contratar aquí conectividad y empezar a extender red hacia afuera. ¿Pero con qué contratas? ¿El qué? ¿Pero con qué contratas? Con quien quieras. Con. Pues. Perdón. Sí, pero vosotros sois una opción. ¿Queréis ser una compañía del mercado? Bueno, a ver, Giphy es operador, lo que pasa es que es operador en la medida que hay gente que te puede dar servicio, ¿vale? Empresas que te puedan dar servicio. Giphy es como un paraguas, en el que luego hay empresitas dentro, ¿vale? Y esas empresas son las que luego te dan servicio a ti como usuario. Nosotros estamos ahora como voluntarios, digamos, explicando esto a personas para que puedan hacer de voluntarios ellos, o sea, ellos podrían coger y ponerse el nodo ellos solos aquí, porque hay gente con capacidad, hablar con otro para poder, que te, por ejemplo, te ceda o poder pagar una conexión con una empresa tradicional a internet, ¿vale? Entonces, imagínate, la ECO estaría conectada con el vecino X y de ahí, con la conexión que tienen con el operador tradicional X, sale a internet, ¿vale? Esta red que se ha montado, que son dos antenas, eso es Giphy. El resto es salida hacia afuera por internet, como siempre, ¿vale? La idea es que desde ahí ir construyendo para que Giphy sea más grande. Entonces, cuando tienes ya 600 enlaces o redes de fibra montadas por la gente o por las empresas que... O sea, digamos que tú normalmente pagas por el servicio, ¿vale? Tú cuando contratas a un operador, pagas el servicio y ya está. Pero no te das cuenta que has pagado también la infraestructura. O sea, que también hay una parte de lo que tú pagas que es la operación, que es que se mantenga esa infraestructura funcionando y que tiene que haber gente para mantenerla, y el flujo de datos que tú estás transmitiendo por allí. Y luego la otra parte es el CAPEX, que es lo que ha costado el cobre, lo que ha costado la fibra y lo que ha costado ponerlo, ¿vale? Que esa es la... Bueno, la ponerlo sería lo que está. Esa parte es pequeña, ¿no? Porque a lo largo del tiempo se va... Claro, efectivamente. Una vez que has amortizado el CAPEX, ya te olvidas. Lo que pasa es que la propiedad de eso es importante. Porque si esa propiedad es tuya, luego puedes operar, o es abierta, digamos, luego se puede operar ahí. Si de repente esa infraestructura es de uno y dice, por aquí no pasas, si no pagas tanto, ahí está el problema. O sea, si todas las redes de cobre y de fibra óptica en España fueran de todos, por decirlo de alguna manera, o sea, Giphy... No lo he explicado porque era un poco más teórico, pero tiene que ver histórico-teórico, ¿no? Y tiene que ver con los procesos que se han dado en Europa de liberalización de las infraestructuras en red. Claro. Las infraestructuras en red, que son las eléctricas, las infraestructuras eléctricas o de transporte, efectivamente, pues ha habido algunas de ellas que se han privatizado, ¿no? Han pasado ser parte del garante era el Estado y ahora pues han sido monopolizadas o en un oligopolio, ¿no? Entonces digamos que Giphy es una respuesta de alguna manera a eso. Se crea un operador que lo que hace es que pone en manos de todos los que participan la propiedad de esa red y establece unas reglas que te permiten pasar por allí, ¿vale? Supongamos que se nacionaliza la red de comunicaciones en España. Ajá. Estarían en manos del Estado y no de los ciudadanos. Pasaría otra vez lo mismo, claro. Estaríamos en la misma situación. O sea, que pero depende del Estado, porque es un Estado participativo. Sí, eso es. Sería pública. Lo que pasa es que el Estado, pues, lo que puede hacer... O sea, las dificultades de acceso pueden ser varias. Pueden ser geográficas, porque un operador no llega hasta ahí. Pueden ser de económicas, o sea, de acceso... porque no tienes dinero para pagarlo. Entonces, lo que se pide al Estado, y se dice que el mercado también lo hace, es mejorar las condiciones para que eso llegue a más gente. Se dice que es óptimo. Entonces, esa es la prueba irrefutable que ya se ha puesto esto muy, muy chapa. Con respeto. No me quería meter en la política económica. Lo siento. Vale, entonces bueno, ahí está Bifi, que lo que hace es pues socializa las infraestructuras de telecomunicaciones, ¿vale? Yo creo que lo interesante es entender que Bifi no es nada más la World Wide Web, o sea, no es Facebook, Yahoo o Gmail. Tú puedes crear tus propios servicios. Esto es lo interesante del empoderamiento de la ciudadanía creando sus infraestructuras. Como imaginarse que nosotros ahora en el barrio nos organizamos y hacemos una canalización. En vez de pagarle al canal de Isabel II, ponemos nuestras propias tuberías. Entonces, a partir de ahí tenemos la posibilidad, obviamente, estamos acostumbrados a que haya agua en las tuberías esas, pero al ser tú misma la que maneja esa infraestructura, puedes poner un jugo de naranja, puedes poner lo que quieras, ¿no? Entonces, lo interesante, evidentemente, a todos los mortales nos interesa que si tenemos un punto de acceso tengamos salida a nuestro correo y a las comunicaciones con la gente que usan, ¿no? Facebook o WhatsApp. Pero nos estamos perdiendo una parte muy importante, que es ¿por qué creamos nuestra propia vía sin crear nuestros propios servicios? Entonces, tal vez eso fue algo difícil en Gifi, ¿no? Que la gente lo único que quería era internet. No, y vamos, acá en Madrid, si te pones con el wifi Slack y en 3 segundos sacas todas las redes que quieres. Por eso, lo interesante es ir más allá del internet como lo conocemos con la WWW, sino crear nuestros propios protocolos, bueno, los protocolos no sé si crearíamos, pero los servicios sí, por lo menos. Incluso DNS, ¿no? Entiendo. Claro. Sí, eso está, todo eso está. Mismo cuando se empezó a hablar de la ley SINDE, con el tema de las descargas, claro, con infraestructuras así, no pueden capar el... Porque el DNS no es suyo, claro. Claro, claro. Pero es una infraestructura de telecomunicaciones. ¿No hay, la ley no cubre algo sí, por ahí? Sí, la ley... Bueno, ahora... Pregúntame, ya que hay una pregunta abierta, que es mejor contestarla. Como operador de telecomunicaciones, está sujeto a ley como todo operador. Entonces, bueno, que podría llegar a Gifi, ¿no? Bloquea sí, esta página de tu DNS. Claro, te podría suceder. Lo que pasa es que, bueno, en la medida que las... digamos, se tienen más capacidades de la sociedad para afrontar ciertas áreas, también es más discutible ciertas acciones que pueden ser de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Porque defender el derecho a la expresión, sí, no, pues hay que, esas son luchas que tienen que estar presentes todo momento, ¿no? Y a nivel de... O sea, tengo dos preguntas. Sí, a nivel de como de uso, o sea, tú una vez te conectas, ¿qué tienes? ¿Tienes que conectarte, o sea, decir, quiero usar este servidor DNS para poder tener direcciones? Dentro de Gifinet, ¿hay dominios propios? ¿Usas dominios como el resto? O sea, ¿necesitaríamos también montarnos un servidor DNS y qué tipo de dominios usaríamos? Vale. ¿Cómo es la conexión con otros? O sea, por ejemplo, dentro de la red Gifinet, podría, o sea, un servidor dentro de la red Gifinet que, por ejemplo, estuviera en Cataluña, podríamos conectarnos desde aquí, ¿y cómo sería? Vale. Y la otra sería como, ¿cuál es el papel de las empresas que están participando dentro de Gifinet? O sea, ¿cómo funcionaría? Vale, sobre las DNS, está resuelto. Hay un servicio, o sea, un software que han montado que se llama SNP Services, que lo que hace es, el DNS no es más que una tabla donde pones las IPs y las URLs, ¿no?, de internet, ¿no?, un servicio distribuido, etcétera, etcétera. Pues en este paquete lo que se incluye además, actualiza además las IPs de la página web con los servicios que están dados de alta. Entonces tú, tu servidor, cuando quieres salir, te eliges que sea uno de estos y entonces ya tienes las IPs de GIF, ¿vale? ¿Entiendes? Imagínate, una tabla, pues es un servidor DNS típico, te resuelve las páginas que tú le digas, ¿no? Le faltarían las de Giphy, ¿no? Porque no, eso tiene que estar publicado en algún sitio. Entonces, lo que hace este servidor es que te actualiza de esas IPs también, te pone esas IPs también. Entonces tú, si le preguntas, te puede resolver URLs de Giphy. Pero, ¿cómo es una URL de Giphy? Vale, hay un servicio que se llama Quip. Entonces tú puedes coger y pedirle, es como un DIN DNS, ¿vale? Q de queso, ¿sí? UI.giphy.net. Entonces tú lo que haces ahí es que dices, vale, pues quiero una URL, por ejemplo, pepito.qui.gifi.net, y eso lo apuntas a una IP, ¿vale? Es una pregunta técnica, y como casi todo lo técnico ya está resuelto, ¿vale? Entonces en esto es lo mismo. Sobre el papel de las empresas en Giphy, ¿cuál es su papel? Pues el mismo de una empresa, muy parecido al de una empresa tradicional, dar servicios a sus clientes. Los servicios pueden ser de conectividad, de conectar gente a la red de Giphy, o de dar servicios, dentro de servicios de conexión, que lo que hacen ahí es dar tráfico. Entonces, una empresa en Cataluña típica, pues lo que hace es que te da un ADSL pues, de 3 megas, de 5 y de 10, por ejemplo, ¿no? Y te dice, pues tanto por cada uno, ¿vale? Y además te doy móvil, y además te doy, yo qué sé, X. Ya depende de la empresa y cómo se lo quieran montar, ¿vale? Hay algunas que, por ejemplo, son específicas para cableras, ¿no? Que lo único que hacen es montar infraestructura, pues de fibra o de... Normalmente están yendo hacia la fibra, ¿vale? Hay otras que lo que hacen es compran internet al por mayor y lo reparten sobre esas redes, ¿vale? Y para salir a la internet normal, ¿sales directamente o necesitas conectarte? O sea, ¿cómo funciona? Muy fácil. Imagínate, yo tengo un router aquí de un operador tradicional. Y eso lo conecto a una antena y esa antena va al fondo de la habitación. El del fondo de la habitación luego va a otro router, ¿vale? Imaginaos que esto fuera en casa, ¿no? Pues el que está con un puerto de ahí lo que hace es que se conecta a ese router, que va a su antena, que la antena va para acá, que va para acá y sale a través del tarifa, ¿no? Y eso lo hace normalmente tal como es una conexión normal, ¿tendría que configurar algo especial? Te hace falta configurar las antenas y una vez que las tienes configuradas ya te funciona. Hay distintos firmwares, por ejemplo hay uno... Hay varias maneras de hacerlo. Hay dos modos, uno que se llama infraestructura y otro que se llama mesh, ¿vale? Infraestructura es un modo en el cual se empezaba a organizar para zonas en las que había menos movimiento en los nodos. Imaginaos una casa, pues monto uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. En los modos mesh, digamos que son para zonas donde igual puede ser que haya más movilidad entre los nodos, que de repente tienes una antena y estás alquilado. Son dos modos, no hace falta saber más. Las configuras y para adelante, ¿vale? Nosotros hemos hecho algún taller en Media Lab de mesh, de QMP, y luego la otra manera es pues, poner una IP a una antena, la otra a la otra. Luego tiene algunas cuestiones más, ¿no? Porque pues, una vez que va creciendo la red, pues tienes que ver temas de enrutamiento, si utilizas IPGP o no, ¿vale? Entonces eso ya es ir escalando también un poquito en el conocimiento que tienes sobre las redes. En Cataluña, hay un tipo que se llama Miquel Martos, que está contratado por la fundación y este es el que gestiona en el CAPNIX las routers que luego utilizan todos los operadores, todas estas empresas, para dar conectividad luego a sus clientes, ¿vale? Entonces, ahí tienes que saber otras cosas, ya no solo configurar una antena, te toca saber de routers más tochos, ¿no? Pero bueno. Ha habido, por ejemplo, una de las charlas en el SACS hace poco, este fin de semana, que hablaban de técnicas para conectar a clientes. El tipo de túneles que haces, el PPTP. Ya llega un momento donde me pierdo, ¿vale? O sea, en cuanto llego a la cosa muy, muy, muy técnica, llega un momento que desconecto porque no me interesa tanto, ¿vale? Pero bueno, yo lo que, por ejemplo, he puesto en casa, tengo una vecina que tenía internet, un operador barato y dijimos, oye, ¿por qué no conectamos entre los dos? Nos dimos cuenta, ya está en el 20 y yo en el 22. En el 18 y el 22. Había una casa entre medias que era más alta. Entonces no podíamos conectar por el tejado, ¿vale? Dije, bueno, pues desde la terraza. Pero resulta que además de ser más alta, está más hacia afuera. Entonces no nos vemos las terrazas. Putada. Entonces un momento dije, bueno, tiro un cable de un lado al otro. No lo hicimos porque aquí era una barbaridad, porque es una casa alta y es muy punky. Y dijimos al final, oye, pues probamos y resulta que rebotando la señal en el edificio de enfrente se puede. Entonces cogimos las antenas, las pusimos rebotando en la pared de frente y se ven perfectamente. Y ya no solo eso, sino que el otro día estuvimos haciendo obras, la antena la tuvieron que quitar los albañiles, la pusieron mirando al suelo de la terraza y tenía conexión con el otro lado. Yo flipaba, digo, wow. Sí, efectivamente. Pero bueno, eso es. Son antenas direccionales, ¿no? Son, bueno, depende de lo que montes, sí. Hay varios tipos de antenas. Puedes montar omnidireccionales, que son 360 grados, sí. Sectoriales, 60 grados, o unidireccionales, que son 30-45. ¿Vale? ¿Para qué valen estas antenas? Pues puedes hacer conexiones punto-punto, punto-multipunto o omni, ¿vale? Que era lo que tenías instalado, una. Tenía una. Una Ubiquiti. Sí. Sí. No. Y eso, a nivel práctico, a nivel de. Sí. Modelos y demás, tenéis páginas y. Todo eso está. Sí. Las dos marcas que estamos utilizando más, aunque puedes utilizar la que quieras. Sí, sí, ¿vale? Sí. Eso tenlo claro. Entiendo que lo vuestro está más testeado, está más. Sí, sobre todo. Sí. pues mira, utilizamos mucho Ubiquiti y MikroTik, que son las dos marcas, así que ya conocerás. Y listo. Eso. Sí. Y con eso tienes. No necesitan más. Sí. Sí, sí. De hecho, para el. Bueno, soportan bastante. Esto, de hecho, el otro día en la brecha teníamos una. Sí, la. ¿No? Que o sea, tienen. Es una caja. Es la que una, tenías, ¿no? La marca. Tiene menos, sí, el no. Tamaño más pequeño que un bote de shampoo. Sí, la que era así. Tiras un cable PoE, que es un cable de red, sí, sí, alimentado por Ethernet y. Ya está. La instalación es bastante sencilla dentro de. Sí. Comparado con lo que era en el 2005, que tenías que montarte placa, la antena, ¿no? El píxel, tenías pérdidas, tenías que subir un punto eléctrico a la azotea. Eso mejoró muchísimo. Sí. Sí, o sea que técnicamente es sencillo. No es la parte que es un poco más peleaguda normalmente tiene que ver con pues la configuración igual. O sea, esa parte igual, pues es bueno a veces que te echen una mano, pero si trasteas un poco y sabes, es fácil. ¿Software OpenVRT entiendes? Se puede utilizar el software que te viene directamente con las antenas, o también se puede utilizar otro que el que tú quieras, y que funcione. De hecho, hay una opción que se llama un clic, un solo clic. Un solo clic, sí. Eso sí, que en teoría. Eso es para cuando tú creas un. No, esto es para cuando tú creas un nodo en la página web de Giphy. Pones tu usuario y luego pones el nodo, sí. Puedes añadir además en ese nodo dispositivos. Uh-huh. Entonces dices, bueno, pues voy a tener este modelo de la antena, y voy a tener este router y voy a tener esto. Uh-huh. Entonces de esa manera, cuando. Y le dices, si este router quiero que tenga una IP, sí. Y esto va a ir conectado con esto. Entonces una vez que has terminado de dibujar eso, uh-huh. Le dices, dame un fichero para configurar las antenas. Y te lo descarga y tú solamente subiendo la antena ya lo tienes. Uh-huh. ¿Vale? He dicho, en ya teoría, lo tienes, bueno, pero luego hay que resolver casi siempre mis movidas. ¿Vale? Pero para no dar las esperanzas y luego que digas, ya, esto es difícil. Pero una vez que lo sabes hacer, es bastante rápido. O sea, y ya os digo, yo por ejemplo, en casa tengo este enlace que os he dicho, uh-huh. Con QMP, que es una tecnología más o menos nueva de Mesh, uh-huh. Y luego están dando desde la fundación unos aparatitos, unos servidores muy chiquitines, con un software que se llama Cloudy, que te permite montar ahí, pues. Mil historias, ¿vale? Servicios, ¿no? Claro. Sí. Sí, de hecho, hoy mismo estaba jugando con él y te puedes montar Docker, claro. Para virtualización y compartimiento. Y ofrecer el servicio. Y a tiene WordPress, claro. Wikis. Creo que está bastante bien. Rocket Chat, está bastante bien, sí. Sí. No, pero la cosa de Enzo, muchas veces estáis hablando de, sobre todo compartir internet, que como internet, sí. internet. Yo creo que mucho más, sobre todo ahora con los precios que hay de internet, etcétera. Ajá. Y sobre todo para un colectivo, el poder utilizarlo como servicio. Claro. ¿Vale? Entonces es como. Eso es lo guapo. Claro, es que yo lo veo mucho más por ahí, porque ahora mismo. Pero porque eres tú. Y la gente no. Ya, no, por eso digo. Entonces, el tema, por ejemplo, de montar infraestructura está cubierto. Por ejemplo, yo quiero montar uno en mi casa. Yo en mi casa no hay nada alrededor, vale, no hay nada, entonces quiero poner un nodo. Uh-huh. Pero claro, yo quiero incentivar al uso de la red como servicio dentro de la red. Entonces, mi pregunta es. ¿Hay túneles para conectarte directamente a la Wi-Fi? Sí, sí. Claro que sí. Si la persona se me conecta a mí, yo la conecto con Ethernet para que utilice la infraestructura de Ethernet. Pero ahí sales por Internet. Obviamente sí, no puede. Claro. Te quiero decir, para que la persona que yo estoy dando el servicio, para él. Ahí estaría montando un supernodo, no sería un nodo. Bueno. Que es el que da servicio. El supernodo da servicio si el nodo se conecta. Es el cliente. Claro, yo la idea sería eso, montar. En su opción para montar un supernodo, si hay esa posibilidad de que para obligar, digamos, a utilizar las infraestructuras de Internet. Claro, eso es la esencia. Claro. Para que te hagas una idea, Internet es un servicio más. Claro. El acceso a la red, y te voy a decir más, el acceso a la web es un servicio más. Porque hay más cosas. Claro. Entonces, por ejemplo, los servidores de DNS son un servicio. Y además, en la web de Wi-Fi general, tú leas servicios. Te aparece un listado de todos los servicios que están dando en España en la red de Wi-Fi, y tienen servidores de VoIP, servidores no sé qué, de juegos, de todo lo que quieras. Entonces, todo lo que vaya montando la gente va apareciendo ahí. Entonces, tú en tu nodo tienes una zona que es la infraestructura y otra cosa que son los servicios que vas montando. Entonces, eso es un poco. Yo tengo un on-cloud montado, ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, es un poco la. Pues como es Internet, al final. Sí, sí, sí. O sea, tú vas montando cosas y el tema ideal, por ejemplo, pongo una web dentro de Gifnet. Sí. Que son antes hacerla desde Gifnet, desde los nodos. Ajá. Si yo pongo una web para vender, según la LSI creo que te obliga a unas pautas de tener el CIP puesto, bla, bla, bla, bla. Ajá. ¿Eso se aplicaría a una red privada? ¿La ley aplica a redes privadas? ¿Esa ley? No lo sé. Vale, pues es lo que tienes que mirar. Pero me refiero. Un intranet sería. Claro, un intranet. Es que es eso, porque claro, se pueden montar muchos servicios al salir, si se consigue intranet. Seguramente te aplique, pero vamos, que todas las problemas de legalidad que estás planteando, piensa que es una red más dentro del marco legal español. Entonces, eso va a aplicar igual. Hay algunos. Momento friki, ¿vale? De los comunes. Hay algunos casos de comunidades que gestionan recursos que eran previos al marco jurídico actual. Por ejemplo, las comunidades de regantes de Valencia y Murcia, ¿vale? Esa gente se gestionaba el agua desde hace siglos, antes de los musulmanes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que han llegado antes que la jurisprudencia española. Entonces llegó la jurisprudencia española y dijo, ¿y qué hacemos con estos? Bueno, vamos a respetar sus maneras de funcionar. Entonces, estos tienen unos mecanismos que son la Junta de los Hombres Buenos y no me acuerdo la otra, el otro nombre, que son y sus reglas, y el marco jurídico dijo, vale, vosotros, como sabemos que funciona, vosotros lo gestionáis. Claro. En este caso, nosotros hemos llegado después, ¿vale?, de la jurisprudencia, entonces nos adaptamos a esto, ¿vale? Es un poco la. Sí, no, pero es solo para preguntar a lo mejor, si queremos montar una infraestructura local de comercio, utilizan por ejemplo nuestra propia moneda, cosas así, propia moneda puede ser Bitcoin, pero cualquier otra cosa. Ajá. Intentar tener una infraestructura y a ver hasta qué punto legal te podría tocar a nadie. Bueno, míralo, esto. No, si tenéis algún precedente, pues. No, o sea, las webs, o sea, para empezar en Madrid todavía no será el caso que tengamos mucha infraestructura ni muchos servicios. Entonces, no te puedo hablar desde la experiencia. Uh-huh. En Cataluña pues habrá gente que ha montado cosas, pero no, ni idea. Historia, averiguarles qué ha quedado. Vale, pues parte de toda esa generación de movimientos para construir redes de este tipo, somos herederos un poco de eso, en el sentido que, por ejemplo, Gifinet surge también en esa época, lo que pasa es que Gifi ha continuado y ha ido creciendo exponencialmente desde entonces. Lo que pasó con esas redes es que cayeron, la gente que las llevaba pues dejaron de hacerlo y en parte porque algunas situaciones que Gifi que ha gestionado bien, ellos no supieron abordarlas. Por ponerte un caso, los espacios IPs, ¿vale? Sí. De repente, tres o cuatro decían, venga, pues nosotros somos estas IPs. Y los del otro lado decían, no, es que nosotros somos estas otras. Y entraron en conflicto. Y de repente nos habían solucionado una cuestión que es técnica, ¿vale? Que luego tendrá sus cuestiones por otro lado. Pero en ese caso no supieron resolverlo. Entonces, pues ya había un problema. Y en vez de resolver ese problema y avanzar, se quedaron aquí. además en un contexto histórico las prestaciones de los equipos eran otras. Eran muy difíciles. Claro, era, era el Linksys WRT y una antena Pringles. Sí. ¿Sabes? Entonces era otra época. Era otra época y bueno, pues con sus... Cuando apareció Ubiquiti, la cosa era... Así empezó Wi-Fi, de hecho. Empezó con Linksys y con antenas de Pringles. No jodas. Sí. Lo que y hay, hay nodos que siguen funcionando. Sí. Y van de puta madre. Y, o sea, tú, a ver... Esto es autoorganizado, en el sentido de que tú puedes poner lo que quieras, como si puedes, si, mira, si consigues conectar con un palo una escoba, claro, ole por ti. Registre el protocolo, claro. Registre el protocolo. El tema es cómo hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y si claro. De repente, ahora mismo, el metro de fibra óptica sale más barato que el metro de cobre, o sea, un cable de cobre que se tira por acá sale más caro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que pues ahora nos estamos dando cuenta que lo interesante es meterse en esa tecnología, sí, no quedarte en... El tema de... porque para la fibra óptica necesitas máquinas luego para... Claro, que, sí. Esas máquinas es cara, ¿no? Sí, eso sale más caro, pero a veces cuando es un grupo ya no sale tan caro. La fundación la tiene. O si es un instalador, pedir, ¿no? O si es un instalador que hace que su vida depende de esas máquinas, pues lo que hace es que viene y te lo da. Claro. Oye, que son 50 euros, pues toma, 50 euros. En el Media Lab lo han hecho varias veces, que lo he estado viendo y es un proceso... Es sencillo, es la máquina. La máquina, la máquina. Sí, pero son 3.000, 4.000, 5.000 euros una máquina, que sí, es dinero. Pero si lo vas a estar haciendo un montón de veces, claro, no, amortiza. No es tanto dinero. Sí, lo vas a amortizar. No es tanto dinero. O sea, es que yo, por ejemplo, allí en Rivas, han metido la fibra en los edificios de Pablo Iglesias pues por un falso techo que es súper fácil acceder a él. Entonces, claro, me planteo de decir con la comunidad tal, decir, oye, Wi-Fi, vamos, nos conectamos aquí, nos lo tiramos cable, que además me parece súper absurdo, porque ya lo han tirado otro. Pero bueno, que sí, hay que redundar, pero ahí ya tiene... de nuestra propiedad, ¿no? Esta es una de las problemáticas, o sea, Wi-Fi lo que pide, lo estamos haciendo nosotros porque no lo hacen otros, o sea, lo que pide es que se reutilicen las infraestructuras. O sea, eso de tirar cuatro redes nacionales de fibra es de gilipollas, porque es que la fibra aguanta, vamos, hasta 100 gigas con la electrónica nueva, te aguanta una barbaridad, un pelo, ¿vale? O sea, las fibras las habéis visto. Sí, es un pelo, ¿vale? Pues un pelo de esos te aguanta una barbaridad de velocidad. ¿Qué pasa? Que en vez de hacer eso, las operadoras lo que hacen es excluyen al resto. Algunas están obligadas, la telefónica está obligada a dar paso con el NEVA y una serie de servicios, pero vamos, que ahí hay un problema. Entonces, bueno, pues esto es una manera de tratar de incentivar que la gente se ponga las pilas, ¿no? Y poner las pilas a los operadores. Pero vamos, de eso estamos lejísimos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, una operadora pequeña tiene millones de clientes, nosotros somos 30.000, ¿vale? No obstante, la Unión Europea nos ha dado un reconocimiento, un premio de Broadband Awards, que es... bueno, de hecho a la creación de modelos económicos para facilitar el despliegue de redes de fibra óptica de rápidas, ¿no? Otra pregunta. Mi compañera se mete en otro jaleo, se me mete a mí, o sea, me ha metido en el tema de la electricidad, en los de Sons Energías, y ahora ya se ha metido en lo de Ticón. Sí. ¿Cotilleo, Wi-Fi de Ticón, hay algo? Pero es que Ticom es un operador virtual. Sí. Bueno, te cuento de primera mano, porque... Es cotilleo, pregunto no si pasa nada. De hecho, mira, fíjate, no, hay una parte que es perfecta, que es que Wi-Fi, como paraguas, cualquier movimiento en la línea de lo que estamos defendiendo nos parece bien, ¿vale? Si sigue el acuerdo que os he comentado antes, la red abierta libre neutral, perfecto, ¿vale? No, pero entonces, ¿es Ticom? ¿El qué? Sí, pero son conexión usa de paraguas Gizmet. Pero vale. ¿Van a hacer algo? Espera, es cotilleo. Te cuento. Yo te cuento reunión. Vale, ¿no? Para que te hagas una idea, la gente de Ticom está siendo asesorada, claro. Porque está pidiendo ayuda a la gente de Gizmet. Claro. Entonces, para que te hagas una idea, están como preguntando esto. Luego, yo cuando vi esta movida, dije, pues puede ser interesante. Porque justo, ¿no? Como utilizaron un nombre que estaba asociado a otro área... también es importante, ¿no? Actualmente, pensé que podía ser un buen momento, o sea, que otra gente estaba tratando de aproximarse desde otra área, ¿no? Desde otra zona a esta cuestión. Estuve mirándolo para meterme en el consejo cuando se creó la junta, ¿no? Al final no lo conseguí porque no me daba la vida, y luego estuve en Barcelona en unas reuniones con esta gente, ¿no? Y bueno, lo que estaban haciendo era básicamente un operador virtual para móviles, ¿vale? En el cual, bueno, pues cogían y revendían. Contrataban un operador, ellos agrupaban masa y lo que hacían era, bueno, pues luego daban servicios a otros. Creo que usan Orange, ¿no? Ah, pues bueno, y estaban en esas. Para mí hay una parte que es interesante, que estaban perdiendo, que tiene que ver con ahora mismo toda la cuestión de los despliegues de fibra en Cataluña y demás. Esa es la parte que me parece más potente, ¿vale? Porque hacer de revendedor, o sea, no vas a... Bueno, lo interesante es sacar el... ¿El qué? Que son cooperativas. Sí, no, es verdad, es un cambio. Por eso es interesante. O sea, pero bueno. No hay ningún cotilleo curioso, Paula. No sé contar más, vamos. Sí. Que Finet odia. No, para nada. Están peleados. No, de hecho, ya te digo. Que el viernes se preparen. Vamos a dar. No, va bien, además, ya te digo, que se conocen y están hombro con hombro, por decirlo de alguna manera. Lo único que Giphy, o sea, tiene más recorrido. Hostias, tiene salida en un punto neutro. Tiene más recorrido. Claro. Digamos, Eticom lo monta una chica que se llama Merced y otro que se llama Oscar. Y bueno, Merced, por ejemplo, no tenía nada que ver con las telecomunicaciones. O sea, para que no se me idea. ¿Qué? No. Como lista la del libro. Sí, por eso digo. De hecho, Merced Molis está en los comienzos de Giphy también. Sí. Hay por ahí fotos. Pero bueno, entonces, bueno, pues bien. Cuanta más gente esté con estas cosas, pues mejor. Si es que es lo que tiene. Porque te das una idea, en el modelo de energía, pues pasa algo parecido, ¿no? Que al final lo que tiene son muchas empresas, cooperativas, ligados a las renovables y a solar, etcétera, y a dar servicios. Bueno, luego, entre ellos, pues ha montado una organización, que es la Plataforma por un Nuevo Energético, para hacer lobby ciudadano. Y tratando de cambiar, pues hacer presión, pues también, ¿está bien? Lo único que, bueno, hay algunas estrategias que están haciendo muy bien y que como grupo están sabiendo gestionar bien, nosotros otras. Por ejemplo, nosotros estamos creando las infraestructuras que nos hacen falta. Ellos crean una parte, que es la de producción, pero luego la distribución no, lo tiene más difícil, porque hacer distribución de electricidad necesitas todas las torres de alta tensión. Claro. Nosotros podemos hacerlo con fibra más sencillo. En los pueblos lo que hace la gente en Cataluña es que lo tira por los postes de teléfono. Se notifica al ayuntamiento, se compran los materiales y se contrata a gente para que ponga la fibra donde tiene que estar, para adelante. ¿Qué pasa? Hay una cosa importantísima, pero esto no hemos tocado todavía, que hay necesidad, ¿vale? Donde hay necesidad, hay movimiento, ¿vale? Así fue, empezó nuestra charla de Giphy antes que llegase, sí, ¿no? Sobre la necesidad. Claro. Entonces ahí hay un tema. ¿Por qué? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos muy señoritos, claro, en las ciudades y tenemos conectividad casi todos lados. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, ya está. Hala, yo tengo otras cosas mejores que hacer en mi vida. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque esto ya está solucionado. ¿Vale? Entonces ahí hay el explorar qué es lo que motiva a alguien dentro de una ciudad para ponerse con un proyecto así, creo que es interesante a la hora de captar más gente, porque si no... Esto nace en Vic, que es una zona muy rural, ¿no? Zona rural. De hecho, bueno, hay una charla que os recomiendo también ver, que se llama buscar Ramón Roca, TED Madrid. Ramón es el fundador de Giphy. Sí, la has visto. Sí. Pues esa charla está bien, porque explica los orígenes desde una perspectiva muy, muy personal. Entonces explica que pues él estaba en una masía allí en Cataluña, en un momento dado pues le da por las tecnologías, tenía que migrar, y le contratan en una empresa tocha de software. En Cisco, ¿no? No, en Oracle. En Oracle. Y le dicen, mira, tú puedes trabajar donde quieras, pero necesitas conexión. Y él quería volver a la Masía, porque no me extraña, está en su casa y es maravilloso la zona, maravilloso. ¿Qué pasa? Que no tenía conexión. Entonces le decía a la empresa que no podía estar ahí. Entonces dice, pues me la voy a poner yo. Entonces empieza con otros a hablar de esto. Entonces parte de una necesidad fuerte esta historia, ¿no? Luego, bueno, pues habría que ver qué tipo de o sea, dónde engancha el proyecto para poder también movilizar a la gente en las ciudades. Ahora hay una cosa muy clara, pues la gente de la energía que hablábamos antes han conseguido elevar introducir en el discurso términos como pobreza energética, ¿no? La pobreza energética. Ahora lo hemos oído todos. Está en todos los programas de todos los grupos políticos, en todos lados, en 2 años, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso al final es no tengo dinero para pagar la luz, ¿vale? Que es, además, se entiende fácilmente por ese paso frío. ¿Qué pasa? El que pasa falta de información, ¿cómo se llama? Analfabetismo tecnológico. Bueno, puede ser eso, pero... Propuso la gente de línea, que tenemos extremadura. Sí, pero eso es alfabetización, ¿vale? Que sí, que la alfabetización tiene que ver con la lectura, ¿no? Que se produjo también en España un proceso de alfabetización. Brecha digital. Está la brecha digital, pero claro, pero ¿cómo lo acercas a la crisis? ¿Cómo lo acercas a la pobreza? ¿No? Ahí está el tema. O sea, cuando de repente se... ahí habría una cosa interesante, que es cómo un sector de la sociedad está excluido, ¿vale? No tiene acceso a un bien mayor, que es tener acceso a la información. Y a la información. Claro. Que, algo de conectividad, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que el que no tiene acceso a internet, que cada vez, digamos que hay menos, pero todavía sucede. De hecho, si vais por la calle veréis que ponen estos cartelitos de internet gratis, ¿no? Hay gente que hackea redes ajenas. Pues hay gente que está fuera, pues no dice, pues se quita el internet. Entonces, nosotros lo que una de las cuestiones es poder subvertir eso y por ejemplo, una cosa que he hecho graciosa ha sido que coger a uno de estos cartelitos de internet gratis, llamarle y preguntarle, oye, ¿esto cómo va? Ah, bueno, paso por tu casa, tú me pagas 30 euros y ya tengo internet. Y yo, pero esto ¿cómo lo haces? Tal, se me va un poco el tonto, ¿no? ¿Pero esto es legal? Ah, no, tal, pero bueno, tal. Y, ah, pero es que yo creía que lo que estaba haciendo era poner gifi.net. ¿Qué es eso? O sea, ¿no conoces el gifi? Pues eso, mira, es más o menos lo mismo, pero tal, ¿no? O sea, como... nada, hacer un poco el juego de telefonista, ¿no? Lo he hecho un par de veces por divertirme, así de claro. Y me parece un ejercicio interesante, ¿no? Porque planteas un escenario de competición, tratas de cambiarlo a un escenario de colaboración. Porque al final es lo mismo. O sea, estamos construyendo redes, es un tipo que sabe de la cuestión técnica, pero le faltan instrumentos sociales y engranaje económico, ¿no? Para poder plantear eso. Entonces, igual, si eso lo supiera, estaría haciendo de otra manera, ¿no? Y evita, pues bueno. Sí. Que, o sea, un poco una de las cosas, o sea, por la que yo creo que nos interesaba eso, o sea, yo un poco lo que propuse la charla de Businieta aquí en la jornada, era, o sea, la necesidad dentro de lo que podrían ser nuestros precios, bueno, lo que sería justamente como se han dado como a lo largo de las jornadas como todo de charlas alrededor de la seguridad, de la ESA, y una de las cosas principales por las que se da todo esto es porque las propias infraestructuras están en manos de empresas o de al final como controlable por el Estado, como que tiene acceso a ellas. Y un poco lo que nosotros seguramente buscaríamos sería buscar una infraestructura propia de cara pues a poder tener comunicaciones seguras, presentadas sobre todo pues en movimientos sociales o en poder tener servicios propios y que sean menos controlables. Y un poco aquí la pregunta era cómo funciona a nivel interno, o sea, si la fundación o esto, porque una de las problemas que se pudiera dar si esto tiene como una evolución a largo plazo eso pudiera ser que tengamos, o sea, si tenemos como una red más o menos tocha en un barrio y tenemos servicios propios pero que ya sirven como de contrainformación y sirven también, o yo que sé, por ejemplo, podríamos montar un nodo de género social dentro de aquí que sea para el barrio y que se entere la gente de cosas, incluso pasar a, si hay buena cobertura de wifi, a una red, o sea, a usar por bot IP a través de wifi. ¿Cuál es la pregunta? Esto todo lo que está mencionando se dio en Barcelona, ¿se da? Si podría darse el caso, si las IPs al final las gestiona la fundación y tú para hacer todo eso, necesitan las IPs que se pudiera dar el que a un determinado servicio, a una determinada web, se le quitase la IP o se le quitase del... Censura. Sí, o sea, ¿cómo es el control que tiene la fundación sobre la red, sobre todo si participan empresas o participan la administración? Bueno, a ver, todo eso está regulado mediante el acuerdo que te he comentado, ¿vale? En principio no sale el caso, ¿vale? Para que te quedes tranquilo por ahora. Sí. Y luego te diría que mientras respetes la legalidad y este tipo de cuestiones, no debería haber más problemas. Ahora, si técnicamente te pueden desconectar, pues te diría que es más complicado, porque tú estás gestionando la tecnología, estás más cercano a la gestión de la propia tecnología. Pero bueno, siempre te puede mandar el Estado, la policía a tu casa, si estás haciendo algo que no es de acuerdo a la ley o no les parece que es así, y desconectarte, ¿no? ¿Vale? Sí, pero por ejemplo, los de 950, con el caso de que intentaron cerrársela y que quitaron el servicio, y además contactaron con el proveedor de, o sea, el que donde tenían alojados, ¿vale? Y como que ellos tenían el poder de quitarlo, de quitarlo al medio, si pudiera darse el caso de que se diera eso, o cómo se podría evitar. Pues mira, para empezar, una forma de evitarlo sería cuando se saquen leyes en las que atañan a los operadores de telecomunicaciones, estar ahí para enterarte. ¿Por qué? Pues porque ya no solo debes pensar como un usuario de la red, sino como alguien que define también la red. Entonces, bueno, pues tendrás que estar en esos procesos para poder tener agencia. Si una comunidad no está en esos procesos, no podrá hablar. Si siempre eres el último mono, y pues no podrás. Entiendes un poco la lógica, ¿no? Pero bueno, pues esa es un poco la cuestión. ¿Te quedas satisfecho? También con servicios distribuidos, ¿no? Con tecnología. Claro, exacto. Dices que había una cierta centralidad a nivel de las IPs. Ajá. Dentro de la red. Sí, pero eso te pasa con el sistema de IPs. Pero si tú tienes el servidor en tu casa y vienen con una orden judicial y te lo desenchufan. Sí, pero DNS es a nivel de dominios, pero esto es a nivel de IPs. Ajá. Porque si. Porque un DNS al final lo que te diga es una IP, sí. Pero si en vez de quitarte el dominio, tú puedes tener tu servidor de DNS alternativo, pero si te quitan la IP... Es lo mismo. ¿La IP es estatizada? Es lo mismo. Claro, la IP no te la pueden quitar. Y es lo mismo. Te pueden apagar el servidor donde está asignada esa IP. Una IP no se... Claro, pero una IP es algo virtual. Fíjate, ¿no? Pero cuando a ti te asignan una IP, te la pueden quitar, igual tú puedes decir que tienes esa IP. Ah, que te la quite la fundación. Otro, claro, y si eso se hace algo... Ah, plato, bueno. Eso nunca se dio, ¿no? Harían colisiones. Pero te pasa lo mismo, mira, las IPs y las DNS, las URLs, te pasa lo mismo. Claro. Que es que el sistema de reparto y organización están, de alguna manera, gestionados por organismos que van de arriba abajo. ¿Está? Lo único que, bueno, es a nivel mundial y es así. Si no te gusta eso, pues ahí, por ejemplo, pues está... lo diré, está Bitcoin y luego el otro, el Namecoin, cosas de este estilo. Pero bueno, digamos que antes de irte a los casos extremos, ¿vale? Puedes irte a los casos base, que son, bueno, vas a empezar a hablar de construir la red y su funcionamiento habitual. Luego ya, si quieres irte a los casos más extremos, cómo evitar censuras y cosas de este estilo, bueno, pues se hace. Bueno, por ejemplo, una y más importante es poderlo gestionar tú. ¿Vale? O que se gestionen de una manera más local. ¿Por qué? Pues porque si es tu vecino, el instalador, que te lo tiene que desconectar el servidor o que te tiene que desinstalar la antena o lo que sea, pues igual es más sencillo. Y si tienes que hablar con una última instancia, claro, más alejada, entonces ya la propia gestión de una infraestructura debería evitar, de alguna manera, ser paraguas para evitar cosas. Porque sos una persona, no sos un número para esos. Para un, en el caso de no 50, como mencionaban ahí, a ellos les daba lo mismo, desconectarlos o no, porque no representaban más que ganancias o pérdidas. Al crear tu propia infraestructura, eso es lo más personal. Sí. De todas maneras, esto trabaja porque la red, a nivel de infraestructura y de gestión, sea más distribuida. Pero eso no evita, por ejemplo, si de repente quieres... Internet funciona en tres niveles, tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1 son locales transoceánicos, tier 2 distribución en el territorio. La red eléctrica, o sea, red de fibra de red eléctrica, cosas de este estilo. Y tier 3 es la última milla, ¿vale? En tier 3 lo que está haciendo Wi-Fi es densificar la conectividad, o sea, conseguir que los clientes estén más conectados entre ellos. Entonces ahora ya no es una conexión tuya con el operador y el operador hacia afuera, sino que el operador, digamos, bueno, pues puede haber más cruces, ¿no? Mm. Bueno, pues esa, hay que trabajar por eso. De hecho, en Cataluña, esta, mira, nos lleva a esto, a otra cuestión, que es que en Cataluña ahora están con una cosa que se llama OpenIX, ¿vale? X es el acrónimo para Internet Exchange, ¿vale? Que son los lugares donde se intercambia tráfico entre operadores. ¿Qué es lo que pasa? Que si tienes más X, ¿vale? Puntos de interconexión, se va mallando, es más densa la malla de lugares donde puedes conectar. Entonces están ahora, de hecho esos son los lugares interesantes, o sea, porque tu conexión al operador se le da un poco igual de ti al punto neutro. Del punto neutro hacia afuera, eso es su mercado. Ellos, su mercado es, CAR hacen acuerdos de peering o de tránsito, que eso es intercambiar tráfico de tú a tú sin pagar, y el otro es de pago, ¿vale? Si de repente yo quiero pasar un gigabit por segundo a tu red, pues tengo que pagar tanto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esos puntos son los interesantes, porque es donde se acaba una economía entre operadores, ¿vale? Y bueno, en la medida que se puede hacer que esos puntos funcionen bajo otra lógica, más, bueno, pues ahí está la cuestión. Yo tengo una pregunta, es que hace tiempo, hablé con un amigo de Lego y me contó que la nueva generación de dispositivos móviles ya no iban a apuntar directamente a las antenas para conectarse vía satélite, sino que iban a poderse punto a punto. Ajá. Y de esa forma. ¿Habéis pensado alguna forma de colocar aquí un cacharro para conectarte directamente punto a punto? Porque entiendo que es lo mismo. No es lo mismo. A ver, la tecnología móvil funciona de otra manera. O sea, estamos hablando antes de tecnología Wi-Fi, estándares 802.11 y fibra óptica. Ahora, móvil funciona GSM, LTE, UMTS, todo eso. Y sobre todo, una cosa muy importante es que las frecuencias que opera no son públicas, o sea, no son abiertas en dominio para que puedas operar ahí. Hace falta licencia y las licencias se dan en subasta pública y no son nada fáciles de acceder a ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese ámbito del espectro radioeléctrico no puede entrar fácilmente un colectivos o proyectos de este estilo. Lo que sí que hay proyectos que hacen lo que tú dices utilizando la conectividad wifi del móvil. El FireChat, ¿no? FireChat, cosas de este estilo. Y luego también hay proyectos interesantes en la línea de ya no solo es técnicamente difícil por la legalidad acceder a ese espectro, sino que técnicamente es difícil acceder a los dispositivos que hacen que funcione. Porque normalmente estaban bajo protocolos privados, con equipos caros y de difícil acceso, Alcatel, Lucent, todo ese rollo. Entonces lo que ha habido últimamente bastante ha sido investigación y desarrollo en abrir esos protocolos y empezarlos a introducir, o sea, ya puede ser una máquina Linux con una tarjeta de radio, montarte una estación base. De hecho eso lo he hecho yo en casa y llamar entre los teléfonos. No puedes operar con eso porque no tienes una licencia para operar, pero técnicamente sí ya se puede hacer. De hecho, hay un proyecto en México que están haciendo cosas de este estilo. Han hablado con el Rizomática, ¿no? Rizomática. Sí, Oscar Reagan al estuvo en el Hand Meeting. Sí, luego el Peter Blumen en el Hand Meeting. No, estuvo. Pizan Máquita. Estuvo una chica. Era una chica, pero una era, chica, era un documental estuvo sobre sí lo que había montado, no era el creador. No, ella había ido a hacer un documental. Sobre el despliegue, el barco. Y una cosa, o sea, esta es la típica cuestión que pone húmedos a los hackers, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es la típica cuestión de, oh Dios, sí, el móvil. ¿Qué es lo que pasa? Me ha pasado, ¿vale? Hasta que no me he hecho con una estación base y he estado trasteando con ella, no me he quedado tranquilo, ¿vale? Claro. Y ya, pues eso, lo típico, ¿no? Ya una vez que la tienes un rato, sí, ya has jugado y dices, vale, ya se me ha pasado, ¿vale? Ahora, lo que creo que es más importante es, donde se juega el partido, es en la cuestión económica y formas de ganarse la vida. O sea, cómo alguien. Gente que un teleco, un informático, el que sea, dice, oye, me quiero ganar la vida con las redes y puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque las opciones que hay son, cómprate una escalera o ponla encima de tu coche y ponte irás fibra óptica de Telefónica o casi siempre, o de Yastel o quien sea, a 4 euros, ¿vale? Y trabaja de sol a sol. Mira, bueno, porque no tengo los proyectores, pero tengo una foto donde sale el instalador que le fue a poner fibra óptica a un colega, para conectar, tenían tres ADSLs y dijimos, oye, contratáis una fibra y la compartís. Llamó al operador, vino un chavalito, el chaval estuvo 5 horas currando o 6, subió en un cubo de basura para poner la fibra porque no pasaba por no sé dónde. Puta. Creo que le pagaban 40 o 50 euros. Sí, mierda. ¿Vale? O sea, yo decía, tú esto lo haces por hobby, ¿no? Porque pagaba la gasolina, el desplazamiento, sí. No sé qué. Yo decía, o sea, te está saliendo caro hacer esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Y de hecho, si habéis seguido un poco las noticias, habéis visto que había manifestaciones donde estaban quejando toda la gente de las... todas las empresas subcontratas. Tercero, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde se juega el partido, ¿vale? En cómo poder entrar en un sector que está en manos de muy poquitas empresas y donde hay dinero. Porque los dos ámbitos donde más pasta se mueven son energía e información, dos áreas, ¿vale? Entonces, antes de meternos en que vale, que la técnica es interesante y tal, y bueno, y es interesante, de hecho Wi-Fi está en contacto con la gente de Rizomática, sobre todo hay un ámbito que es particularmente especial, que es el cómo se gestiona lo que es de todos y lo que no es de todos, lo que es de nadie, ¿no? En este caso el espectro de Wi-Fi, ¿vale? ¿Por qué no en las bandas que pueden operar los móviles hay una franja en la que puedan entrar otros usuarios? No. ¿Vale? Eso sería un campo de batalla donde meterse, porque dices, bueno, pues aquí, de hecho hay una organización que se llama Open Spectrum que está con estas, ¿vale? Pero bueno, eso es otra... Y ya, o sea, yo que, o sea, como quiero empezar ya, vale, sí. En La Villana, un centro social de Vallecas, tienen contratada Movistar 300 megas de fibra óptica y quieren repartirlo al barrio. Perfecto. Entonces que, pues eso, crear el usuario, vale. Compramos los aparatos... Ajá, vale. Tenemos un grupito en Madrid, que es el que os he contado antes, sí. En el que hay gente pues con distintos perfiles y os podemos ayudar. O sea, lo primero, no estáis solos, ¿vale? Que eso es una cosa súper importante. Sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, si os hace falta ayuda, nos contactáis y nos ponemos con vosotros a montarlo, ¿vale? En la medida que tengamos tiempo... La gente que está allí, digamos que a nivel técnico y demás, y lo que necesitaríamos sería, yo creo que una, sí. Como un tutorial. Una clase, para... sí. Sí, una clase. ¿Qué comprar? Práctica, ¿Cuánto? ¿Qué comprar? ¿Cuánto vale. cuesta? Pues, Ubiquiti Man Station, 50 metros de cable, sí, es que, UTP-6. Es que no mucho más, es que o sea, la está más o menos. Controla, está más o menos. Router World Microti. Sí, pues piensa. ¿Hay algún sitio donde ajá. más o menos venga? Sí, hay varios, o sea, lo tienes bastante distribuido. Hay varios lugares donde puedes ver más o menos lo que es. Lo único que te va a tocar pensarlo a ti, seguramente. Sí, bueno, hay una wiki. Sí. ¿En la propia página? Hay una wiki de Giphy que está estupenda, que viene mucha información, también podéis buscar ahí. Lo que haría ahí sería planificarlo primero. Claro. Sí, coges y ves cuántos puntos vas a conectar con un mapita y dices, bueno, estamos aquí, ¿cuánta gente quiere participar? El problema que tienen es que, bueno, La Villana está... Pero bueno, es muy abajo. Muy bajo. Claro, está rodeada de edificios. No pues sé nada. Pues lo primero que hay que conseguir es un vecino o vecina. Tienen un vecino con el que hay vale. visibilidad, pero, en un edificio. Vale, pero lo que quiero decir es, lo primero que tienes que hacer es un salto para salir de donde estás. Sí, o sea, ellos tienen techo. Y vale. tienen acceso al techo, de hecho el techo es plano, o sea que, bueno... Pues tienen que poder ver... y ven al vecino, de la terraza. Vale. Entonces de ahí tendrían que subir. Eso es. Pues ahí se pone un tal y de ahí se va repartiendo. Pero bueno, hablar con toda la gente que quiera participar. Ya. Bueno, empezaría por hacer un enlace, que es el del vecino con el del vecino con eso. La. Y de ahí, siguiente iteración. Importante hacerlo como por iteraciones. El precio más o menos antes. Las antenas valen 70 pavos, el cable te vale 60. Sí, bueno, lo más un rollo de 100 metros o de 300. El router puedes poner el que tú quieras, en la parte de baja, ¿vale? Pero 20, 30 euros. Siempre tratar de trabajar en los 5 GHz, no en los 2,4. Ya, para... Buenas prácticas. Pero vamos, hay un código de buenas prácticas. Sí, hay un documento de buenas prácticas, están ahí un poco. Pero vamos, no, por eso no te preocupes. O sea, eso si vale, quieres sí. ya lo hablamos con más calma, te vienes un día y con Juanjo echamos ahí. Vale. No os he contado que estamos haciendo varios pilotos en Madrid ahora, durante este año hemos estado en ello. Tenemos ya funcionando lo diré, la Cañada Real, tenemos ahí un caso de la casita, que es un espacio que han montado sí, Arquitectos sí. Sin Fronteras, les hemos conectado hace poco. En Vallecas, la Asociación La Calle, les estamos poniendo, ya habían puesto un nodo, creo. La Asociación Semilla, que era antes Asociación Semilla, Carlos. En Villaverde, sí, ahora está en una cosa que se llama Creática y están montando en una plaza en Villaverde también otro punto. Los 16 nodos que están en Ávila, en CPA de la Mora. En Pozuelo también hay un montón. Sí, y luego está la red más antigua, que y luego las cosas, pues, lo podéis ver todo en la página web. ¿Vale? Sí, sí, sí. O sea, vale. Pero bueno, para que os hagáis una idea, esos nos van a servir para contar el proyecto. Sí. O sea, una vez que lo tengamos ya más o menos hecho, estamos además en reestructuración de la página web, que nos está costando, pero... ¿Qué monté? ¿Un WordPress, no? Un sí. Joomla. Quedó muy guapo. Sí, está, muy está quedando mejor, pero todavía le falta mucho curro. Comparado con el Drupal. Si queréis también, podéis venir a... O sea, pues podéis unir al grupo. O sea, está abierto para que más gente se quiera unir. Lo que haremos también el próximo año serán talleres, seguramente. También, si nos proponéis cosas, pues también nos vendrá bien, porque para que os hagáis una idea, como esto son ups and downs, ¿no? Arriba y abajo, últimamente el grupillo anda un poco más para ETE, y cuando salió esto, oye, que mandó Oscar ahí al grupo, y luego la gestión de grupos también tiene estas cosas, ¿no? Yo dije, bueno, voy a ver si alguien responde, ¿no? Para no estar yo dando la chapa todo el tiempo, ¿no? Y no respondían. Y yo, bueno, a ver, cuando ya quedaba una semana, oye, Oscar, que ya voy yo, ¿no? ¿Vale? Y nada, eso es un poco, ¿vale? Contar con vosotros es la... Sí. Yo venía a reclutar, es el objetivo, ¿vale? Nuestra idea era... Vale. Sí, vale. Pues lo primero, abriendo un proyecto, sí. Pues para empezar, haceros con unas antenas de estas para empezar a jugar con ellas, ¿vale? Nosotros sí, le podemos prestar para ver si se puede hacer. Generalmente, antes de comprar, quienes tenemos las antenas, hacemos el programa de enlace y a partir de ahí lo dejas estable. Claro. Vale. De todas maneras, una vez que ya estás en el proyecto, ya gastar 40 euros más y va mal, no duele. Y nosotros nos ha pasado en la primera época que ibas poniendo dinero y van pasando antenas por ahí. Claro. O sea, podemos recuperar alguna para dejarla, si hace falta. Vamos. Bueno, sí. ¿Vale? O sea, por el coste no. En este caso no creo que fuese un problema. Bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues, tengo que hablar, claro, nosotros no somos de La Villana, somos de otro centro, pero tienen también contrato en casa con La Brecha, en Vallecas, pero ellos no tienen acceso al tejado. Una pregunta, porque, sí. Perdona, no te he dejado responder. No, ¿estaba también la gente del vaciador aquí al lado? Sí, está. Podéis hablar con ellos, están al lado. Claro, pero es que ellos están en Vallecas. Ah, bueno, vale. El problema acá es que la electricidad. Ah, sí, hay un tema eléctrico. No tenéis electricidad. Sí, pero, sí hay, pero... Por generador. Si se genera, si se conectan allí, no, y a partir de la noche hay luz. A partir de cuando se encienden las facturas. Ahí está, quiero decir. Hombre, que podría poner que no sea allí, que este sea uno... Se podría hacer el... Mira, hasta incluso podéis hacer cosas ya experimentales, que sería, por ejemplo, poner un nodo solar arriba, claro. O sea, con una placa y una batería. Sí, eso, ¿no? Eso podría ser una cosa chula. Esto ya es un caso raro, ¿vale? Sí, con placas, sí. Pero, bueno. No come, no consume mucho. Lo tenéis documentado además en la página de la wiki de Wiki, ¿vale? Hay gente que ha hecho nodos solares, han puesto una placa. Sí, eso no lo he hecho nunca, entonces si os apetece, un panel, una batería y con el inversor. Hay un... poner más baterías y que se recargue por noche. Hay un libro también, muy bueno también, que se llama de un profesor venezolano, de su hermano Petrosemoli. Y el libro se llama Wireless Network for the Developed World, que es redes inalámbricas para el red. Está en PDF y se lee muy facilito y habla todo lo que estamos hablando. Sí. Cómo montar paneles solares. De todas maneras, si os hace falta, mira, incluso os diría, si en una de estas, porque como nosotros estamos haciendo la página web, también estas cosas nos vienen bien para, oye, que vas a ponerlo en la página. Si en una de estas os venís un día, oye, que tenemos dudas, pues igual hasta cogemos de conocidos de Indias y lo vamos metiendo en la página web. Claro. ¿Vale? O sea, y eso ir, pues sería Media Lab, ¿no? Entiendo. Sí, por ejemplo. O si no, en otro lado, pero no. Sí, pero vamos. Y para redes inalámbricas se puede desarrollar. WNDW. ¿Y vosotros cómo funcionáis? O sea, para hacer esto que sois como una asamblea de individuos, también se meterían colectivos en la medida en que se quieran como conectar distintos grupos, ¿cómo funcionaría? Vale, pues esa es una buena pregunta. Ahora mismo lo que tenemos es un grupo de gente que le parece interesante el proyecto y de manera voluntaria está tratando de impulsarlo, ¿vale? Todavía no ha crecido suficiente como para igual abordar esta pregunta, ¿vale? En caso de que creciéramos más, ¿cómo se organizaría? Pues mira, en un momento dado pensamos montar una asociación, por, bueno, no sé por ahí, dijimos, oye, si nos estructuramos como asociación, la montamos y prácticamente no la utilizábamos, pero era como un instrumento que igual nos podía valer para hacer alguna otra cosa. Pues yo qué sé, desde cuando tienes que hablar con otra entidad, otro, pues dices, ah, por lo menos tienes una figura legal para, a la que acogerte, ¿no? Ahora mismo tenemos el grupo de trabajo y cada cual elige lo que trabaja, lo que aporta al grupo, lo que el grupo va a aportar, ¿no? Es más así, más grupo loosely coupled relation, o sea, una relación como difuminada, ¿no? Es más eso, ¿vale? No somos asamblea ni nada parecido. De hecho, a veces las reuniones que tenemos, las sesiones de trabajo, pues saben muchas cosas y son... Falta un poco, curro, nos está faltando trabajo más continuado en algunas áreas. Hay algunos miembros que estamos currando, me incluyo, ¿vale? Pero estamos currando más, otros que igual están más en otro modo, ¿no? Pero bueno, toda colaboración es bienvenida. O sea, y cada uno además con su... O sea, también es comprensible que va y viene la gente y en la medida que uno puede. Pero tío, es que la colaboración sería así individual, es decir, aquí por ejemplo están, yo qué sé, creo que dos grupos. Ajá. El de Math for Hacking y el de La Brecha. ¿Participarían como las personas que quieran participar o podrían participar como Hack Labs? ¿O podría, por ejemplo, la Asamblea Libertaria, que es lo que habría en Caravanche? Vale. Puedes participar como quisieras. Claro. Eso es lo importante. Lo importante es participar. Para que te quedes con la idea. Sí. Porque al final, en Giphy, lo único que vas a tener que hacer es... O sea, al final tú vas a participar en Giphy.net. Claro. No vas a participar en mi grupo de trabajo. En la asociación Giphy Madrid. Claro. Igual quieres también. Pero al final, tú lo que estás haciendo es, legalmente, por alguna manera, aceptar unas condiciones que te vienen en la página web de Giphy. ¿Vale? Entonces, bueno, luego, por ejemplo, Giphy establece o ha introducido mecanismos para poner en valor el trabajo de las personas en general, pero por ejemplo de los voluntarios. Tú en Giphy, si estás haciendo trabajo voluntario, por ejemplo, podría ser hoy, esta charla, eso lo puedes anotar, ¿vale? De tal manera que a final de año hay una cosa que se llama mesas de compensación, que lo que se hace es, se evalúa cuánto se pone en la red y quién y cuánto pone y quién y cuánto quita, ¿vale? Por ejemplo, un operador que solamente extrae, ¿vale? ¿Eso qué significa? Contrata internet a un carrier y lo da a todos los que estamos aquí, pero no construye redes, no hace nada más, ¿vale? ¿Qué pasa? Está extrayendo, ¿vale? Dinero de allí, pero no está aportando demasiado, ¿vale? No está construyendo. Y en cambio hay otro operador que lo que hace es que tira fibra al saco, ¿vale? Y está poniendo red, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese operador está gastando en infraestructura que luego otros pueden utilizar, ¿vale? A él tendrá un modelo económico para mantenerse, pero está haciendo por los demás o por la red. Entonces, ¿qué pasa? Al final de año eso se compensa. Se ve cuánto has puesto y cuánto has extraído y pues el que ha extraído más y no ha puesto tanto tiene que pagar y el que ha puesto más recibe dinero. Eso anualmente, es un mecanismo que se llama mesas de compensación. En esas mesas aparece el trabajo voluntario, de los voluntarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú como voluntario, a la hora de meter trabajo, sabes que al final de año, eso lo va a tener que igualar un operador que extrae. Entonces, digamos, va a haber dinero que tiene que poner en la red. Es un poco... ¿Lo entendéis así? Sí. Vale. O sea, al final, ese trabajo que estoy poniendo yo ahora, digamos que va a haber alguien que lo va a haber refrendado en dinero al final de año, ¿vale? Lo que pasa es, en eso todavía estamos aprendiendo, ¿vale? Porque esto es una cosa relativamente nueva. ¿Es nuevo eso? Es más o menos nuevo. ¿Vale? Entonces, pero está bien pensado. Otra cosa que hice hace poco. Te puedes desgrabar si donas a la red. Si, por ejemplo, las antenas que pongamos en los centros. ¿Sí? Sí. Y además sí, te desgraba bastante pasta. O sea, llega... 20%, ¿no? Llega a ser hasta un 40%. ¡Hostias! Entonces, por ejemplo... Por eso cuando compras en... Cuando haces una compra importante, por ejemplo, en Landatel o en Ciudad Wireless, siempre es bueno... De hecho, Mariano, ¿no? En el que se encargaba de pedir facturas para luego grabarlo. Claro, lo que se hace ahí es, si, por ejemplo, tú donas a la fundación infraestructura, que luego está a los cuantos, eso, por la ley de... no me acuerdo cuál es, pero una ley que hay sobre donaciones, luego a final de año te lo puedes grabar a la agenda, ¿vale? ¿vale? Entonces, cuando hace la declaración, ¿no? Eso es. Entonces se dan casos, por ejemplo, de empresas que no quieren gastarse mucho dinero en infraestructura, que ponen parte del dinero y luego se los graban, ¿vale? Y eso lo estamos estudiando ahora, ¿vale? O sea, que ya veis que... Además, otra cosa que quería matizar, que tal vez no mencionamos, que no solo movimientos sociales o activistas participan en la red Glicinet. Hay hospitales, hay colegios, hay ayuntamientos. Una granja de cerdos. Es amplio. Sí. Al ser una red libre, abierta y neutral, no discrimina quién entra. Entonces, como pasa con el software libre. Sí, igual. Como pasa con el software libre. De hecho, es lo interesante, porque si solo tuviera que ser... si encuentro un fascista o un policía por ahí, no sería, claro. Sería, si solo pero fuera lo que pasa. No sería interesante. Para, ya, para, ya. Sí. ¿Vale? O sea, esto lo potente es que es escalable. Software libre. ¿Con esto y un bizcocho? Vale. Sí. Vale. Sí. Vale. Sí. Vale. Sí. Vale.